humanidad responderá. ¿Cuándo resonaremos? Yo no lo sé. Y nos demuestra su poder. Salve, naturaleza, madre reina. La humanidad responderá. ¿Cuándo resonaremos? Yo no lo sé. Y nos demuestra su poder. Yo, cuando llora la tierra, mi amigo, es la madre que llora el castigo. De ver la indiferencia de su hijo, como le da la espalda maldiciendo lo bendito yo. Cuando llora. Si te quedas sin planeta, manos arriba, Argentina y América Latina. Frenemos el saqueo que envenena y contamina. Se acerca la revelación y todavía. Saqueo, opresión, falta de información. Todavía. Comunidades ancestrales en peligro de todavía. Todavía. Acá parado en la tarima, esta mina, hermana, hija, compa mía, care. Repito, pare, digo, no la mina. Ambiciones, pretensiones que hasta el agua cara quita. Baratita, más mentira que respira. Cada profunda arriesga vida. El diamante más suicida, la esperanza diluida, mucha gente atrevida, que en su vida entenderán el sentido de la misma. No al mismo cae. De la mismísima vida, se contamina la mente como ríos y mares, se fuman los recursos como los glaciares, el bosque, la selva cayendo de sus altares, peligra la fauna, persecuta similares, como por radares de poder hacia otros lugares, y hacia el ecosistema comienza su malabares, haciendo y deshaciendo por culpa de seres similares. Pero con serios daños mentales brutales, turbio negocio cancerígeno. Hasta cuando estos raperos siento me falta el oxígeno. Y no es lo mismo, y más de lo mismo el veneno. Esparcido por el mundo y por el alma de su dueño. Del maltrato, contrabando, asesinato barato. Mientras todo esto siga, sigue firme mi relato. Un reclamo colectivo que circula en el ambiente. Depura la ponzoña pa' que de una vez despierte. Salve, naturaleza, madre reina, humanidad responderá. Demuestra su poder. Salve, naturaleza, madre reina. La humanidad responderá. ¿Cuándo resonaremos? Yo no lo sé. Y nos demuestra su poder. Yo, cuando llora la tierra, mi amigo, es la madre que llora el castigo. De ver la indiferencia de su hijo, como le da la espalda maldiciendo lo bendito yo. Cuando llora la y tierra. Y llegamos, Gutiérrez, estamos llegando al mediodía del viernes y estamos cerrando la semana, pero acá arriba, bailando, no podemos parar de movernos, impresionante, con las gotitas que vemos por la ventana. Por acá llueve, vamos a darle la bienvenida a la voz, porque él ya estaba, pero a la voz de nuestro operador, Pablito Aymar. Pablite, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien, se te escucha muy bien. Y también tenemos otra voz en comunicación telefónica. Una voz potente. ¿Vieron cuando a veces decimos, bueno, vamos a hablar con una de las primeras mujeres en tal género musical, viste? Bueno, ella es el género musical. Ella es el rap argentino junto a muchas otras mujeres. Estamos en comunicación con Karen Pastrana. Karen, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Cómo estás vos? Estoy bien. Estoy bien, acá muy agradecida por tu presentación, ahí escuchando atenta. Buongiorno, Pastrana. ¿En qué situación geográfica estás en este momento? ¿Metida en un departamento, en la calle, en un bar, en qué lugar? Estoy en mi casa, en el barrio de Villa Pueyrredón, Capital Federal, Buenos Aires, de este lado sur de la Vía Yala. Por acá tenemos un clima, está a punto de llover. ¿Por allá cómo está? Sí, está también. También. Con amagando un poco. Muy bien. Pero avisaron las golondrinas tempranito. Ahí está. Bueno, queríamos primero arrancar hablando del nuevo tema que sacaste, que se llama Señales. Contanos un poco acerca de este nuevo lanzamiento. Bueno, sí, yo hace bastantes años que vengo colgando en internet temas así, singles que van apareciendo paralelamente a Actitud. Decidí iniciar mi carrera solista, eso fue por allá por el 2012, y bueno, después de de cerrar uno de los tantos ciclos con actitud, decidí abocarme a mi carrera solista bastante, o sea, dentro de lo que denominamos el camino independiente, eligiendo qué camino de la independencia también seguir, y bueno, en ese sentido pueden ver varios temas míos colgados de manera gratuita y hechos de una manera también particular, ¿no? Desde la autogestión, pero muy personal, especialmente este tema Señales es un mecanismo también de duelo que tuve a raíz de la partida de mi mamá, falleció por COVID hace no menos de un mes, y fue otro ejercicio que me mandó y que me enseñó a hacer la cultura hip hop, para atravesar este momento, como tantos otros momentos de mi vida. Así que tiene mucho que ver con eso, está íntegramente hecho por mí, y tomando decisiones también en cuanto a lo musical, de bajar una base de internet, como hacen muchas pibas en un montón de lugares y sectores donde las oportunidades faltan o escasean, en representación también de todos esos sectores, decidí hacerlo así de la manera clásica. Claro. Y también para dar un guiño ahí a las pibas que los recursos están ahí, a veces son difíciles de llegar a tener, inclusive un teléfono como el que tengo yo, por el que estoy hablando, pero en el caso de tenerlo, o que de una amiga pueda tenerlo, saber que eso es una enorme oportunidad y una enorme herramienta, porque yo con un teléfono hice desde el video hasta grabé todo. También la cuestión artesanal que se mueve y autogestiva, y desde el momento que escribo y cuido mi voz y como herramienta, como un principal instrumento dentro de toda una la construcción de una canción, me parece así como bastante particular, y son cuestiones que se manejan dentro de la cultura hip hop y que generan autonomía, independencia y una lucha distinta dentro del ambiente musical común. Karen, ¿cómo te va? Sí. Bien, te hago una consulta. Esto que vos estás relatando, ¿no? De la posibilidad tecnológica que hoy tenés de que con un celular poder hacer toda la producción, hasta incluido el video. Esa es una de las características que se cambió desde, por ejemplo, cuando vos estabas en Actitud María Marta, que era mucho más difícil, tenías que hacer la base, tenías que hacer toda la otra parte. Claro, no, yo con Actitud también tuve, fue una cuestión, o por lo menos un espacio así de muchísimo privilegio, porque tuvimos la oportunidad de ser escuchadas, de llegar a grabar disco, si bien era una época difícil, nosotros fuimos muy privilegiadas a poder tener acceso a una visibilidad y a un montón de oportunidades de curtir escenario, de girar por el mundo, de acceder a los mejores estudios. Entonces, me parece eso, como que sí, se nos dio en un momento donde habían un montón de otras compañeras que no tenían ese acceso y esa posibilidad, y que después de un montón de tiempo yo pude también experimentar siendo productora y generando mi camino solista, todas esas otras realidades. Creo que en todos los momentos, en toda la historia de la música, hay dificultades y hay como, ¿no? Cosas que atravesar, situaciones que atravesar, adversidades. Nada es seguro, es todo como bastante inestable, desde el sueldo, desde si firmás con la compañía, desde si te rescinden el contrato, si decidís el camino de la independencia, de la cooperatividad, si decidís tener un grupo, instrumentos, solista, todas son decisiones que tienen y manejan unas posibilidades y adversidades en particular. Igual desde lo que escuchábamos en Actitud María Marta y también Karen Pastrana como solista, siempre hubo un contenido político, siempre utilizaste la música como una herramienta política, no solamente de expresión, digo, pero sí, sí, por supuesto de expresión individual, pero sí de transformación, ¿no? ¿Siempre fue eso para vos, la música, el hip hop específicamente? Bueno, yo creo que la cultura hip hop, como yo la defiendo así como una población hip hop que somos, que necesitamos ser visibilizados y visibilizadas de una manera un poco más seria, que es como que es una cultura que ya se desprende de lo artístico porque genera no ídolos musicales, sino líderes sociales, políticos, una juventud pensante, activista, que comprometida, somos ese tipo de población y que vamos ahí como todo el tiempo refrescando estos ideales y estas posturas. O sea, me parece que tomar decisiones políticas se hace todo el tiempo, con la música, con tu vida, y definitivamente nombrarme a mí como rapera, ya nombrarme como rapera es toda una decisión política en la cual yo ese nombramiento lo hago en nombre del territorio de donde vengo, de las posibilidades y el acceso al arte que tuve, y eso son todas miradas políticas y decisiones políticas de otros y yo aplicando mi propia decisión política, ¿no? Entonces, nada, sí, estamos absolutamente vinculadas y desde sus bases, ¿no? Yo creo hoy en día puedo decir y reafirmar que el hip hop en sus bases, por los valores que maneja y por de compromiso y de acompañamiento artístico y social, puedo decir que el hip hop en sus bases es feminista. Y desde ese lugar abrazar a todas las luchas en el mundo que creemos justas defender. Vos sabés que escuchaba o leía en realidad una nota que se hacía con los integrantes o les integrantes de Eruca Sativa, los cuales decían que el rock estaba muriendo, digamos, y dejaban como entrever en sus respuestas que el feminismo en sí iba a salvar a esa cuestión del rock. El rock entendido por esta cosa transgresora que iba más allá de lo establecido. ¿Vos entendés que, por lo que nos estás diciendo, que el rap, el hip hop, va para ese lado, va a suplantar eso que el rock, ponele nacional, ha perdido, digamos, ya no tienen letras que estén buenas, que vos digas, y comprometidos? No, a mí lo que me parece, no voy a hablar del rock porque todo el mundo habla del rock, voy a hablar del rap y de la cultura hip hop, que es lo que me representa y del lugar donde yo puedo hablar, ¿no? Pero creo, solamente para tener una observación con respecto al rock, que hay que contextualizar, ¿no? Las artes hay que contextualizar y poner los pies sobre la tierra en este presente y decir que no sé, en su momento sí bastaba tener una letra comprometida, que alguien pudiera hablar de determinados temas, lo mismo pasó con Actitud. Pero llega un momento que el público, que es tu par, que es quien recibe todo eso y a quien vos estás alentando a que rompa las estructuras, empieza a tener una demanda humana de bajar de los pedestales a los artistas. Ponerle el cuerpo, decís vos. Y esas, sí, claro, no dejar de apalabrar las acciones, sino corporizarlas. Entonces, me parece que es una demanda así del mundo, ¿no? Como que, bueno, ya está, la letra nos sirvió, ahora queremos ver las acciones. Y desde ese lugar, desde esos lugares, nosotros plantamos banderas en todas las marchas y en cada lugar y en cada sector, siempre va a haber un grupo de rap, siempre hay grupos de rap, que lejos de ser solamente un entretenimiento, nos plantamos con determinadas ideologías apoyando determinadas luchas y necesitamos que las organizaciones también apoyen nuestra lucha, que es fomentar y difundir esto mismo que hacen ustedes, esta otra visión de la cultura hip hop, que no tiene mucho que ver con la que los medios de comunicación que controlan todo intentan mostrar, ¿no? Y con los determinados artistas que también difunden la cultura hip hop a través del rap, pero no se reconocen dentro de la cultura hip hop. Utilizan herramientas del rap, de nuestra cultura, para decirse a sí mismos que ellos no son raperos o que no tienen nada que ver con la cultura hip hop, como menospreciando, sí, si se quiere, de alguna manera. Entonces hay una otra manera de pensarnos como cultura hip hop que definitivamente tiene que ver con lo revolucionario, que está todo el tiempo evolucionando y revolucionando y rompiendo estructuras. Y en ese sentido nos interesa absolutamente seguir parados en nuestros cimientos y no ocupar el lugar de nadie, mucho menos del rock. Me parece que ellos tienen que hacer sus propias juntadas, su propia evolución, su propio renacer, ¿no? Me parece que les corresponde a ellos seguir ocupando su lugar y refrescar, si se quiere, toda esa energía que tuvo en su momento, si es que la perdió. Karen, yo voy a aprovechar ahora, siempre tengo los días viernes que hacemos el cierre musical, tengo un momento egocéntrico en donde yo les cuento cómo fue la primera vez que les escuché en vivo a las personas que estamos entrevistando. Así que yo te voy a contar cómo fue la primera vez que te vi a vos en vivo. Fue en Córdoba, viajé hace, creo que era 3-4 años, con una amiga, con Sabrina, y fuimos específicamente porque se organizó el festival en donde ibas a estar vos, Mare, que era una rapera de México. No me acuerdo cómo se llamaba una rapera genial. Nina Uma, que le compré el CD, me acuerdo. Y terminó el cierre con una banda cordobesa que era Las Tranqui Panqui. Ahí fue la primera vez que yo te vi ahí en el escenario cantando en vivo. Y algo que les voy a contar, porque siempre la estamos escuchando ahora a Karen, con una voz muy dulce, muy tranquila, pero cuando se para en el escenario, sale un vozarrón, se impone ahí, es imposible no escucharla y no quedártela mirando. Bueno, y ese era un festival organizado un poco para difundir las mujeres en el rap. Todo esto que nos comentás de las mujeres, el rap como revolución, pero bueno, también era un festival hecho específicamente para las mujeres raperas. Eso es un festival que se llamaba Mía, Mujeres Incentivando Arte, que lo organicé yo. Que sí, teníamos así, sí, como varias versiones, y en esa instancia logramos viajar con estas dos cantantes increíbles a generar un pequeño Mía, sí, sucursal Córdoba. Y sí. Yo aproveché, claro, mi debut como productora. Claro, yo aproveché a ir a Córdoba porque justo teníamos la posibilidad de que tengo un hermano allá, entonces fuimos con mi amiga, específicamente le pedimos que no sacara la entrada antes y fuimos para la versión que se hizo en Córdoba. Y la segunda vez que te vi en vivo fue justamente acá en Santa Rosa La Pampa, que viniste por primera vez en el Festival de las Pibas al MIC. ¿Qué te pareció La Pampa? ¿Qué te llevaste de La Pampa, de Santa Rosa específicamente? Venía pensando antes de la nota eso de mi experiencia allá y nada, de todo lo que tengo que aprender todavía, ¿no? Porque la organización, el enfoque, el camino de rapera es un camino, por lo menos el mío, fue bastante solitario. Digamos que es una cuestión generacional también de la cultura hip hop, que en su momento estábamos como todo el mundo desperdigado en distintos lugares y no había tanta gente y tantos medios de comunicación, tantas maneras de comunicarnos entre nosotros. Entonces, lo que me sorprende de toda esta ola feminista y de pibas es justamente eso, la manera de abrazarse, la manera de pronunciarse, la revolución que formaron y nada, siempre me quedo corta al agradecer, porque las que somos de esta generación le debemos muchísimo, muchísima visibilización y muchísimo también de sanar. Nosotras nos quedó pendiente esa cuenta de salir a la calle y de romper con todo, con esa energía arrolladora, creativa, y amorosa, porque también está llena de ternura y de mimos y de abrazo y de contención. Todo eso a nosotros nos faltó, quizás porque no llegamos a esa instancia, por lo menos desde las que sufrimos abortos, las que pasamos diferentes situaciones de violencia. Vemos en estas generaciones maneras de sanar todo eso, ¿no? Como de a poco, y de que alguien esté diciendo lo que vos no te atreves a decir. Entonces, lo único que tengo es eterno agradecimiento, y las chicas me dieron una clara muestra de eso cuando fui a La Pampa, que fue hermoso y que fue divino verlas hechas un solo cuerpo y así como en manada juntas. Esta pandemia, Karen, ¿cómo te ha... ¿Cómo la pasaste? ¿Cómo las ido surfeando, bueno, digamos, en el tema de productora, ¿no? Digamos que claro. Decías, y no, los eventos. No escapa para nada de la realidad que vivimos todos los músicos, así que, repito, objetivamente nosotros los que decidimos este camino independiente, vivimos... surfeando adversidades, así que no es así tan distinto. Lo particular es no tocar, pero bueno, en lo personal puedo decirte que la pérdida de mi madre fue de las pérdidas más grandes que tuve en mi vida, y que hizo que alrededor todo fuera mucho más pequeño y mucho más llevadero, si se quiere, ¿no? Como que puedo con... tengo como fortaleza para todo el resto, porque ya la gran pérdida de mi vida ya la tuve, y fue en este contexto, y me llevó a reflexionar y a tomarme todo el resto de cosas de la vida, trabajo, música, familia, etcétera, de otra manera, de una manera distinta, a ver al mundo de una manera distinta. Ese tipo de dolores tan profundos nos obligan a aprender, y en ese proceso estoy de aprendizaje, de ver qué aprendizaje me deja todo esto. Como tantas personas, ¿no? Digo. Exacto. ¿Y para el año que viene, que estás planificando algo o todavía estás en modo sencillo? Mantenernos vivos. Que es un montón. Primero y principal. Nada, mantenernos vivos. Porque este mundo está jodido, y poder tener la mayor mirada amorosa con respecto a las cosas que suceden, tratar de entender las señales, que como bien digo en la canción, o mal digo en la canción, pero lo digo, esto de observar y estar atento a las señales que la naturaleza, la madre tierra... y todo lo que nos rodea nos da, ¿no? Como estar atento a eso. Hay una manera distinta de comunicarnos que tiene que ver, y la reivindico, que es la espiritual, ¿no? Con esta pérdida que tuve, y digo, hay yo creo que una de las grandes enseñanzas que deja esta pandemia es pensar en el otro, pero realmente hacer el ejercicio de pensar que sane, pensar para acompañar, pensar y sentir a... hacer presencia de otra manera con las personas, ¿no? Entonces vamos a tener que crecer en ese sentido y aprender. Y esas son enseñanzas que vienen desde antes, ¿no? Porque antes no habían todos estos medios de comunicación que hay, estos celulares y estas cosas. Nos pensábamos de pueblo en pueblo, con música, con señales que veníamos mirando esto, el cielo, la tierra, el olor de la tierra que nos anuncia, que nos dice. Vamos a tener que aprender mucho de cosas que fuimos dejando con el tiempo. Bueno, ya nos hemos pasado, pero porque teníamos muchas ganas de charlar con vos. Yo estoy re charlatana igual. Bueno, genial, porque queríamos escucharte ya de hace tiempo, estábamos esperando a que largues el tema para decir, bueno, esta es la excusa. Pero para cerrar, contanos un poco dónde podemos encontrar señales, dónde podemos escuchar señales y todas tus canciones, sí, también, digo, ¿en dónde las encontramos? Señales está en mi canal de YouTube, Karen Pastrana, AMM, y ese es mi canal. Les invito a todos ahí a seguir, a suscribirse. Hay como, no sé, como tres canales más, pero ese es el mío. Y este, y después también tengo mi música subida ahí en Spotify, que también lo pueden buscar como Karen Pastrana. Estoy a poco de subir esta canción, pero todo el resto de mi trabajo siempre está ahí, así que, bueno, les invito a todos y también en Instagram estoy ahí con Karen Pastrana, me pueden encontrar. Bien. El que busca, encuentra. Exactamente, no es muy difícil encontrarla. Karen, te mandamos un abrazo enorme, enorme, enorme. A mí me están llegando muchos mensajes también de acá, desde La Pampa, muchas compañeras que te están mandando saludos. Un abrazo fuerte, enorme, y sabés que acá desde La Pampa te estamos acompañando. Dentro de poquito vamos a estar en contacto. Hemos hecho una rifa para poder acompañarte, darte como este abracito desde acá que te queremos mandar. Se siente ese abrazo. Con una red enorme que se desplegó encima, siempre que dijimos como queremos ayudar un poquitito a Karen, que no la está pasando muy bien y queremos mandarle ánimos desde acá de La Pampa, y se sumaron un montón de emprendedoras autogestivas para poder hacer una rifa. Así que, bueno, nada, un abrazo de toda La Pampa. Muchísimas gracias. No tengo muchas palabras, si bien me dedico a eso, a ponerle palabras a las emociones, de alguna manera, los procesos. Esto que pasó con las muchachas de La Pampa me dejó sin palabras, y eso es un montón, pero lo que más cercano a eso es decirle que les agradezco y que me siento súper acompañada, súper abrazada, emocionada, como se me escucha, y que nada, que voy a estar ahí, vamos a estar ahí juntándonos y haciendo ese abrazo concreto y real. Y nada, les mando un beso enorme, muchísimas gracias a ustedes, y nos estamos viendo pronto. Desde abajo y hacia arriba, como dice ella. Desde abajo para arriba. Exacto. Bueno, besos y abrazos, Karen. Besos. Gracias. Gracias. Chao, hasta luego. Karen Pastrana, estamos cerrando el viernes con estas emociones, una muy linda charla. La verdad que me puse en papel de oyente y la pasé bien. Nos fuimos ahora, hasta la semana que viene. Estamos cerrando Radiocracia y cerrando la mañana carmesera de este viernes y de la semana completa. Quédense en Radio Carmes si quieren, si pueden. Que... ¿Y qué otra cosa se va a hacer con día de lluvia? Por favor, quédate ahí en tu casa y poné Radio Carmes. Metele una onda deportiva a las 2 de la tarde, cómo se juega, cómo se vive. Después te quedás con la siesta que no fue, linda musiquita, conversa y compartición con Bertolini y compañía. Paola Torres, Nina Llanes. Nos fuimos nosotros. Chau. Chau, buen fin de chicos. Hasta lunes igualmente. Chiques. Chau, chau. El pulso creativo que se activa. La falta de incentivo muchas veces me motiva. Será este sol brillando, tejiendo y conectando. Las ollas populares encendidas en los barrios. Voy a sentarme un buen rato a charlar con el miedo. Decirle que lo siento, pero que estoy haciendo algo. El uso adecuado de mi cuerpo, territorio. Cualquier momento es bueno para ir cambiando modos. El agua limpia todo, refrescando estas rimas. Oxigenar mensaje, homenajeando la vida. Dame otro trago si me quedo sin saliva. Quiero seguir sembrando arte con alegre rebeldía. Señales, la ciencia avanza. Ustedes saben, yo tengo fe y tengo confianza. En la sabiduría de la tierra, de las plantas, las abuelas y este hip hop, medicina para el alma. Señales, la ciencia avanza. Ustedes saben, yo tengo fe y tengo confianza en la sabiduría de la tierra, de las plantas, las abuelas y este hip hop. La fuerza que convoco está en las alas del cóndor, en la viña trenzada, en cada cerro y su color, en las pibas organizadas cuando avanzan en manada hasta que llegue el momento del abrazo de gol. Está puesta en el aire, avivando el fuego del amor cuando se alza frente al golpe opresor. La fuerza que convoco es la fuerza de las madres, de mi madre, caminando, trabajando, fertilizando la tierrita. Sí, Pachamamita, guardiana de los tiempos, defensora de la vida, yo. Utilizo este lenguaje para que te animes y rimes. Hablarás como lo hacen los dibujos en textiles. Libres en nuestra propia voz, si es que sale para afuera duele menos el dolor. Dale, no te me quedes. Algunos quieren eso y otro eso les conviene. Falta poco, sí, baja la fiebre. Vino, eucalipto y jengibre hierve. Vapores, infusiones que no tienen réplica. Saberes ancestrales.